pero debo seguir mi camino. Tú me dices que me has visto con otra mujer. Son mentiras, si lo quieres así, ya me da igual. Daré otro amor que a mi corazón lo haga más feliz. Causa este dolor y desilusión en mi vida tú. Que a mi corazón lo haga más feliz. Causa este dolor y desilusión en mi vida tú. De ti, hey, hey, hey, conseguiré otro amor para mí, hey, hey, tú, no quiero saber más nada de ti, hey, hey, hey, conseguiré otro amor para mí, otro amor para mí, otro amor para mí. Para mí, otro amor para mí.